te contamos que vamos a hablar de un seminario, Educación y Procesos de Defensa de los Territorios en América Latina. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con el politólogo Oscar Soto, a quien le damos buenos días. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día, Gaby. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Una alegría poder escucharte, Oscar. Igualmente, Gaby. Y bueno, preguntarte por esta propuesta, por este seminario que se viene. Bueno, agradecerles también la posibilidad de contar lo que estamos trabajando. Mañana jueves damos inicio al seminario Educación y Procesos de Defensa de los Territorios en América Latina, las praxis educativo-políticas de los movimientos indígenas y campesinos. Es un curso de posgrado pensado para la academia en principio, pero sobre todo para militantes y compañeros y compañeras que trabajen en territorios y que estén en procesos de defensa de sus territorios, sobre todo vinculados a movimientos campesinos e indígenas, pero también a procesos urbanos, ¿no? Y es un seminario que damos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con una compañera que es Lía Piñero Barbosa. Lía es docente, es brasilera, es militante del MST de Ceará. Bueno, lleva un largo tiempo recorriendo y caminando junto al MST. Y bueno, la idea es poder discutir estos procesos más recientes, ¿no? De resistencia al neoliberalismo y poner el foco en cómo la educación se transforma no solo en una instancia de aprendizaje, sino en una forma de recrear los territorios rurales, de repensar la forma en que se reclaman al Estado, a la sociedad, la presencia de los pueblos que vienen luchando, ¿no? Así que, bueno, estamos contentos, estamos invitando a quienes deseen hacerlo. Si bien la facultad establece, obviamente, como lamentablemente son los cursos de posgrado en la facultad, un pequeño arancel, está pensado para las organizaciones, así que los precios, digamos, son populares. Y la idea es poder participar y también hacer una minga de experiencias, ¿no? Justamente como es un curso pensado desde una lógica más militante, no va a ser una exposición magistral como a veces estamos acostumbrados en algunos cursos universitarios, sino más bien un intercambio y la idea es poder enriquecernos a partir de lo que viene pasando en América Latina en estos últimos años. Bueno, en ese sentido, qué importante, ¿no? Como decías, Oscar, también está orientado y propuesto para las organizaciones sociales, y qué importante el lugar de las organizaciones sociales, muchas desde los espacios de educación popular, bueno, apostando a defender y a pensar desde otros lugares los territorios, ¿no? Así es, Gaby, sí, porque si uno hace un recuento de lo que ha sido la salida del neoliberalismo, entre comillas, ¿no? De los 90, iba a decir, que hemos charlado varias veces y que por lo general vamos discutiendo con la Mosquitera y vamos analizando cuando pasan fenómenos que ponen en crisis al neoliberalismo, por lo menos lo cuestionan. Casi siempre tenemos la mirada puesta en las organizaciones y en sus prácticas más territoriales, pero lo educativo a veces se pierde, ¿no? En esos procesos, las dimensiones epistémicas y ontológicas que hay en los procesos pedagógicos y cómo las organizaciones no intentan replicar las experiencias de lo que se conoce como la educación formal, sino que intentan ir un poquito más allá. Y el caso del MST es por ahí, junto con el zapatismo, uno de los más representativos de esto, ¿no? Cómo los territorios que se ocuparon fueron transformándose en instancias de aprendizaje, con escuelas itinerantes y con espacios de formación. Y bueno, Lía trae bastante de eso para comentar. Ellos están en Ceará con también un proceso de resistencia muy fuerte, porque la experiencia de Bolsonaro no solo ha atacado la educación pública, sino también la experiencia de educación popular. Y un poco también recorreremos lo que está pasando en la Argentina, que tiene lindas experiencias de aprendizaje popular y sobre todo en movimientos campesinos que se han ido dando sus instancias pedagógicas. Creo que es una buena oportunidad también para que pongamos en cuestión eso que siempre discutimos, que es el sentido común, ¿no? La dominación, si le ponemos un título, o la fuerza de este neoliberalismo y del capitalismo no solo se basa en sus gobiernos y en su aparato político, sino también en lo pedagógico, ¿no? La medida que somos educados y que pensamos el mundo como quieren que los pensemos, terminamos reproduciendo ese sistema. La idea es convidar a los compañeros que vienen trabajando estos temas a que analicemos y que repensemos todas estas experiencias que hay en América Latina, que son muchísimas y que por lo general son las que terminan alimentando las revueltas que hemos visto en este último tiempo, ¿no? Si no hubiera educación popular, si no hubieran espacios cooperativos, difícilmente podríamos salir de este sistema que tantas veces lamentamos y al que queremos cambiar, ¿no? Oscar, si pensando y escuchándote, una palabra que se me viene en relación a la educación popular es la persistencia, ¿no? Tan distinta y con tiempos tan diferentes a los tiempos gubernamentales, a los tiempos, a las distintas lógicas de gobierno, ¿no? Y de los distintos tipos de gobiernos que vamos teniendo. Digo, pensando, por ejemplo, que lo nombrabas a Brasil, bueno, el Brasil de Bolsonaro, el Brasil de Lula, diferencias muy enormes, sin embargo, la educación popular sigue teniendo la misma línea, claramente atacada por Bolsonaro, pero digo, esa persistencia, ese tiempo que es diferente al del gobierno, ¿no? ¿Lo lees por ahí o cómo? Sí, exactamente, Gaby. Esa temporalidad que es distinta, uh-huh. pero a la vez es como una gotita que persiste y que va nadando para bien, ¿no? Ese océano de cosas malas que significa Bolsonaro y todo lo que ha pasado en América Latina. Nosotros tenemos una hipótesis, es un poco la que vamos a discutir en el seminario, y es que el sujeto histórico, los sujetos en plural, sujetos y sujetas que se animan a cuestionar estas formas de ejercicio del poder vertical, se han ido conformando en colectivos horizontales, ¿no? Autónomos, que han ido pensando la sociedad de otra manera. Y si uno hace una recorrida rápida, la educación popular ha sido uno de los grandes elementos, los grandes aportes latinoamericanos para pensar el mundo, ¿no? Desde la teología de la liberación, el movimiento indigenista, las líneas o las luchas guevaristas o toda esa experiencia más de resistencia que América Latina ha hecho y ha aportado al mundo. Tiene la educación popular como uno de los procesos más interesantes, ¿no? Ahí las organizaciones de cualquier signo político hacen educación popular, digamos, por muchas diferencias que hayan en la forma de entender y de su accionar político. La gran mayoría de las organizaciones de base se caracterizan por ese proceso pedagógico de igualdad y de distribución de la palabra. Y lo que nosotros decimos es que ahí hay una conformación de un sujeto histórico político que entiende que hay que reeducar este sistema, ¿no? Reeducar el mundo y salir de este sistema, ¿no? Que no puede seguirse pensando lo educativo como una instancia mercantil, que sabemos que de eso hay mucho en nuestra región y los gobiernos intentan hacerlo, y lo hemos visto acá en Mendoza, lo hemos visto en el país. Pero además pensar que la salida es política, siempre es política, siempre implica aglutinar y acumular fuerza, y los procesos de defensa de la educación me parece que son los que han demostrado que podemos persistir, como decías vos, mantener en el tiempo nuestras banderas y no dejarlas caer, porque si algo no ha podido el capitalismo es robarnos nuestros sueños, ¿no? Y ya lo decían los zapatistas, tenemos que pensar en un mundo en el que quepa muchos mundos, y nosotros diríamos en un socialismo, en una sociedad más igualitaria, en el que quepan todos estos mundos populares, ¿no? Si algo también tiene los procesos que vamos a analizar es que la diversidad es un elemento fundamental, ¿no? Y ahora que vemos la fuerza del feminismo, que vemos todo eso que nos ha venido a salir de los moldes con los que analizábamos la realidad antes, incluso por izquierda, ¿no? Que a veces repetimos como un análisis ya cerrado, me parece que hay que problematizarlo y y problematizar desde este lado del mundo indígena y campesino, que no es por ahí lo que más abunda, porque obviamente muchos estamos enrolados en organizaciones, pero también hay un mundo latinoamericano que no conocemos, que no vemos, y está lindo darle una mirada para nutrirnos y también para problematizarlo, ¿no? Seguro, bueno, gran aporte. Entonces se viene este seminario ahí para encontrarnos, para pensar. Quienes nos estén escuchando, ¿cómo pueden hacer para inscribirse, Oscar? Bien, hay dos instancias, en realidad una instancia sobre todo, que es escribir a cursos.fcp@gmail.com, es el mail del área de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es cursos.fcp de Facultad de Ciencias Políticas, @gmail, ahí se están recepcionando las inscripciones, las dudas. El seminario, como lamentablemente distinto a como lo habíamos pensado en su momento, que era una experiencia más de encuentro, ¿no?, de cuerpo a cuerpo, lamentablemente por condiciones que todos conocemos, va a ser virtual, pero tiene pensado instancias sincrónicas y otro momento sincrónico de debate, de lectura. Traeremos toda esa discusión de los sujetos, cómo se han ido conformando los sujetos indígenas y campesinos en América Latina a partir de la colonización y demás. Analizaremos las experiencias de resistencia más cercanas y bueno, problematizaremos lo que está pasando, como decíamos recién, en la región. El curso va a ser del día jueves, viernes y sábado, o sea, jueves 10, viernes 11 y sábado 12. Después tenemos actividades sincrónicas y retomamos el 24, 25 y 26 de junio. El horario es de 17 a 20, los sábados de 10 a 13, y bueno, nada, invitarlos a todos, agradecerle a La Mosquitera por permitirnos dar a conocer y por acompañarnos siempre en nuestras luchas, y me parece que algo que recuperamos nosotros en el curso, que intentamos poner en discusión, es que se trata de teoría y práctica, ¿no?, de pensar las dos cosas juntas, ¿no?, de en la medida que estamos involucrados en defensa de nuestros territorios, también es bueno irlo pensando, y es una de las grandes enseñanzas, ¿no?, de los procesos de educación popular, es que hay que ir reflexionando donde los pies van caminando, y me parece que esa es una buena forma de disputar otros saberes, ¿no?, incluso en los espacios académicos, que lo popular también se ha puesto en tensión y que sea rediscutido, me parece que es un buen signo de época, ¿no? Absolutamente, Oscar, y que tiene que ver con todo ese caminito sostenido, construido y que sigue resistiendo. Oscar, como siempre, un placer poder encontrarnos al aire. Gracias, Gaby, un gran abrazo y gracias a La Mosquitera, como siempre. No, por favor, gracias a vos, abrazo grande y hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Lo escuchábamos al politólogo Oscar Soto.